que despacio se aleja del sonido, el incierto silencio de una espera. Qué despacio llegó la primavera emergiendo con fuerza del olvido. Cómo tarda en volver lo que quisiera que nunca se me hubiese confundido. Cómo se hace rogar ese latido que esperaba salvarse de la hoguera. Qué despacio acepto un imposible, destierro una razón insostenible, completo torpemente una mirada. En esta sensación de encrucijada, qué despacio me entrego al infalible camino que me lleva hacia la nada. Despacio acepto un imposible, destierro una razón insostenible, completo torpemente una mirada. En esta sensación de encrucijada, qué despacio me entrego al infalible camino que me lleva hacia la nada.